llevarla pa' donde vayas. Si luchas porque la utopía se haga realidad, si el camino que emprendes es nuevo cada día, si alzas las manos al cielo rogando libertad, si andas la senda unido al que va a tu lado, y si eres consciente de que solo poco vas a hacer, si no pasas del odio que enfrenta a los hermanos, si has resuelto vivir tu vida confiando en los demás. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales tu peso en oro. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales tu peso en oro. Lo que te da la gana, si piensas que primero eres tú y luego los demás, si la cruz que llevas en el pecho solo es un adorno, igual que la sonrisa que luces llena de falsedad, si te crees juez y parte de lo que vale la pena, si sabes criticar muy bien pero no colaborar, si el dinero para ti es el ídolo a quien rindes tributo, si estás a gusto viviendo solo, sin nadie en quien confiar. No te despistes, no te despistes, vivir la vida no es de ese modo. No te despistes, no te despistes, vivir la vida no es de ese modo. Si a pesar de tus fallos puedes mirar adelante, sabiendo que tienes apoyo en la persona de Jesús. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales tu peso en oro. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales tu peso en oro. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales tu peso en oro. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales.